Esto es API, Aprendizajes Puerto de la Imaginación, y esta vez con el esperado y admirado Juan Cárdenas, el novelista. Prestemos bastante atención a cómo el oficio de la autoría, más que el de la escritura, la autoría que puede estar en el cine, en el teatro, en los cantautores y por supuesto en la novela, en la poesía, en el cuento, tiene que ver mucho con hacernos preguntas. ¿De qué nos queremos preguntar? ¿Cuál es la curiosidad por la que vamos a hacer una obra y poder compartir, dorar, hacer florecer esa pregunta con el mundo? Luego, ¿cómo confeccionamos el banquete al que nosotros quisiéramos asistir? ¿Cierto? Esa obra de arte que nos emociona, que nos gusta, le sumamos y agregamos algo muy nuestro, entendemos una tradición, pero emocionamos, invitamos a otro, a otra, a ese disfrute que en esta entrevista tiene que ver con la emoción por la aventura. El poeta, el narrador, es alguien que trabaja con el lenguaje del pueblo, lo pasa por una cantidad de tamices y filtros y operaciones alquímicas, y después de esas operaciones alquímicas lo devuelve al pueblo para que el pueblo pueda usar esa lengua como un mecanismo para sondear en el universo, en el mundo. Es como el bastón de un ciego, ¿no? El lenguaje de los poetas es el bastón de un ciego. Y con esto no es que esté diciendo que el pueblo sea ciego, es que estoy diciendo que ante la oscuridad del mundo, ante la opacidad del universo, todos somos ciegos. Entonces, por eso necesitamos de la lengua poética para orientarnos, para poder movernos allí, en esa oscuridad. Vos hablabas de un instrumento de efecto mágico en la memoria popular. ¿Qué es la magia para vos o lo mágico? Me cachaste completamente en curva, no sabría qué responder. ¿Qué es lo mágico? Pero no tengo una teoría sobre la magia así muy formada, pero me pasa como como ese famoso dicho, ya no recuerdo si era de San Agustín, sobre el tiempo, creo que era como de si no me lo preguntan, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé, ¿no? Sí. Con la magia pasa eso, que es como si no me preguntan qué es la magia, lo sé, ¿no? Porque uno sabe reconocer cuando algo es mágico, ¿no? Uno sabe cuando algo sucede y uno dice, no, esta vaina es mágica, esta vaina es absolutamente, te vuela la tapa de la cabeza porque se escapa de los parámetros racionales más o de lo predecible. Pero si me lo preguntan, no lo sé. Y es como que a veces en esas tradiciones populares, en esa sabiduría popular, es como salirse uno de unas lógicas que no sé, que tiene a veces el capitalismo que tenemos de las herencias coloniales, que como que aplastan mucho la realidad y la domestican mucho, ¿no? Sí, pues es que una de mis obsesiones es que en 1850 se abrió un portal interdimensional en la historia de la humanidad a partir del desarrollo del capitalismo, y, no hemos, y se abrió un portal, caímos todos por ese hueco y no hemos podido salir, ¿no? Llevamos 170 años atrapados en ese limbo de esta etapa del capitalismo, donde es muy curioso, pero no lee textos del. Justo ayer estaba leyendo a Marx, yo leo a Marx todo el rato, y estaba leyendo un pedazo de Miseria de la Filosofía, que es un texto que él escribe como justamente por esos años, como ya no recuerdo el año exacto de Miseria de la Filosofía, pero creo que es como 50, una cosa así. Y es impresionante las descripciones que hace Marx de cómo están funcionando las tensiones entre proteccionistas y librecambistas. Pues eso es estar escuchando a Milei con Milei diciendo que no, que viva la libertad, carajo, y que el Estado es un impedimento para los negocios entre los grandes señores. Y luego están los conservadores proteccionistas que dicen que no, que hay que no sé qué. Es decir, yo ayer justamente estaba leyendo y era primero que Marx lo explica con una claridad pasmosa, ¿no? Increíble. Así, pero y uno dice, pero si es que no hemos salido, estamos rebotando en las cuatro mismas conversaciones de siempre. Y era muy chistoso porque con esto que acaba de pasar de la disputa entre Petro y el Banco de la República, en buena medida lo que está la discusión subyacente de esa polémica de los tipos de interés, bueno, tiene que ver justamente con las tensiones entre librecambismo y proteccionismo soberanista, que es lo que está tratando de plantear Petro en muchos sentidos, ¿no? De volvernos algo de soberanía, justamente a partir de fortalecimiento de mercados locales, industria local, etcétera, etcétera. Pero bueno, históricamente las élites bogotanas han sido librecambistas, liberales, de la escuela manchesteriana. Sí, por eso digo, no salimos de 1850, estamos completamente atrapados, teniendo exactamente las mismas conversaciones con palabras diferentes, pero en el fondo son las mismas conversaciones de hace 170 años. Pero bueno, eso no solamente somos nosotros, es el capitalismo que está en fases de estancamiento que el propio capitalismo produce para poder seguir vivo, ¿no? Porque si tú dejas, realmente si tú dejas el capitalismo libre a sus propias fuerzas, que es lo que la teoría de los libertarios dice, efectivamente el capitalismo va a terminar transformándose en otra cosa. No sabemos en qué, No pero se sabemos en qué, transformaría tendría en otra cosa. pregunta. Artificialmente llevamos casi un siglo que cada tanto le echan el freno de mano. Y entonces tratan artificialmente de mantenernos exactamente en la misma vaina. Entonces nos borran la memoria, nos olvidamos y bueno, entonces nos volvemos a inventar el problema y nos volvemos a inventar la solución cuando llevamos como idiotas 170 años repitiendo lo mismo, ¿no? ¿Y no te has imaginado qué podría seguir? ¿O una utopía de Pues esto después del capitalismo? yo creo que China nos está dando muchas pistas de lo que podría seguir, ¿no? Pero es muy poco humanista, no sé, lo de China. Yo creo que esos son inventos de la propaganda ¿Sí? occidental. Sí. Con esto no estoy diciendo que el modelo chino sea el modelo que tenemos que aplicar todos. Lo que pasa es que el modelo chino hay que mirarlo con la objetividad que merece, con sus tremendos problemas, pero al mismo tiempo, un ciudadano chino es menos libre que nosotros. Que un ciudadano gringo, un ciudadano gringo, que es una persona que si se parte una pierna queda endeudado para prácticamente el resto de su vida, porque tiene que pagar o sea, una salud absurdamente cara. Exacto. Una persona que vive todo el tiempo endeudada, un crédito detrás de otro, porque esos son los gringos, el ciudadano gringo normal vive endeudado. Son créditos. Saca créditos permanentemente para poder vivir, para poder sobrevivir. Gente que tiene tres trabajos. Esa gente es más libre que un ciudadano chino, ni cagando, ni cagando. Pero obviamente todo el aparato de propaganda liberal occidental que te va a decir que pues, Occidente es la cuna de la libertad y de los valores civiles y de no sé qué, pa, pa, pa. La China ya pasó por eso como tres veces, ya, cuando es una sociedad milenaria. Entonces. Hay que mirar con mucha más humildad y mucha más apertura lo que está pasando en un lugar como China, yo creo. Porque siempre que se habla de mis libros, obviamente también es un poco mi culpa, porque como mis libros son difíciles de leer, yo soy consciente que mis libros no son de fácil absorción. Entonces muchas veces la gente acude a entrevistas conmigo para más o menos enterarse de qué es lo que estoy haciendo y yo tengo una tendencia como a la especulación teórica y entonces me empiezo como a inventar cosas, yo no sé, a veces también no hay que hacerme mucho caso a mí, porque eso son especulaciones que yo hago como podría hacerlas cualquier lector sobre lo que yo hago, pero sí hay un punto muy deliberado, muy calculado, muy explorado con toda la conciencia del caso y es mis libros. prácticamente todos recurren a géneros populares. Prácticamente todos. Es decir, Ornamento es una novela de ciencia ficción. El Diablo de las Provincias es una novela de detectives. En cierto modo, Los Estratos también es una novela de detectives o con una estructura, digamos, de cercana al policial. Hay una investigación, etcétera. Hay un investigador, hay un detective, de hecho, hay un detective chamán. Hay una búsqueda de la niñera, ex Hay una búsqueda niñera. de la niñera. El Elástico de Sombra es una novela de artes marciales. Claro, por Una supuesto, es una amenaza de de redención. Discovery, por supuesto. Es una novela de El sí, mismo como es de el paralelo entre Elástico de Sombra Kaolin. y Bruce Lee. Pero por supuesto, claro que sí. Y El Peregrino es un western. Entonces se habla poco de como esa dimensión tan. Y que yo busco mucho. Yo busco que el género popular me sirva también un poco como de guía formal para provocar algo que me parece fundamental de la experiencia literaria y es como emoción por la aventura, ¿no? A mí de niño lo que me enamoró de la literatura era la sensación de aventura, era, ¿no? Leer libros de aventuras, leer, no sé, La Isla del Tesoro, leer Las Mil y Una Noches, leer Jack London. Ese tipo de libros a mí me marcaron de niño y a mí me gusta en cierta medida que mis libros en un punto, a pesar de todo el andamiaje que tienen de conceptual o de investigaciones o como el espesor intelectual que puedan tener, que el libro tenga un alto rango de ligereza formal, que se sienta como algo divertido, algo ágil, algo que pasa, algo aventuras, peripecias. Pero ni siquiera por una cuestión de complacer al lector, sino de conectar con lo que para mí es algo fundamental de la experiencia literaria, que es pasárselo bien. Pasárselo bien. ¿En qué hay que empeñarse para ser buen autor? Es que yo no sé si uno tiene que, yo no sé si uno debería pensarlo así, yo no sé si uno debería pensarlo en términos como de quiero ser un buen autor. Yo creo que la escritura, en la escritura lo fundamental es la relación que uno tiene con el lenguaje. Y esa relación siempre es biográfica, es política. Y luego eso que suelen llamar de manera un poco, ahí sí mágica, el estilo, tiene que ver con la manera en la que un autor responde a la pregunta de qué lugar ocupo yo o qué lugar ocupa el lenguaje en mi vida biográfica, en mi historia personal, en mi historia como individuo, en el lugar social que yo ocupo, por qué hablo así, por qué tengo este acento. Sí, son preguntas que parecen tontas, pero que en realidad son preguntas que le sirven a uno para ubicarse en su lugar en el mundo. Es decir, pues si yo fuera un gomelo de la 93, criado en Chicó, educado en el colegio bilingüe en Bogotá, pues yo no hablaría así. Tendría otro acento, tendría otra educación, tendría otra manera de ver el mundo. Pero bueno, si esas hubieran sido mis circunstancias, yo tendría que haber respondido de otra manera a esa pregunta, ¿no? Yo O sea creo que que es más importante hacerse esa pregunta y tratar de responderla, ¿no? Como yo, ¿por qué hablo así? ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué quiero escribir así? o sea, la autoría tiene que ver mucho con hacerse preguntas y finalmente con no querer ser otro. Es que lo de no querer ser otro es ambiguo, porque yo creo que uno escribe también para ser otros. Es Sí, decir, en ese uno sentido sí, escribe. pero no en el en como en el del molde, ¿no? Sí. De que vos por alguna relación con la universidad o con, no sé, o con algún erudito hayas dicho, me tengo que parecer a unos compañeros que son como de la 93, como de Chicó. O sea, perder como la propia biografía, quiero decir. Y sí, hacerse cargo de del ser de la pues del ser complejo que es uno, ¿no? Y como decíamos al principio, más aún siendo colombiano, donde uno, pues, escucha uno, las historias familiares nuestras son complejísimas, son unos rompecabezas tremendos, ¿no? Y digamos, en lo que sí tengo muy claro es en no ceder a la lógica de usar la literatura como un mecanismo de ascenso social y de obtener respetabilidad y de obtener poder y de obtener, sí, de ocupar un lugarcito o un pequeño trono en ese virreinato del que hablaba antes entre poder, literatura y medios, ¿no? Y ese déficit de imaginación crítica es como que otros nos controlen la imaginación o el deseo. Sí, es que al final es eso, al final es la liberación del deseo, ¿no? Por eso digo que uno sí escribe para ser otro, porque Sí. el deseo siempre es deseo de ser otro, el deseo siempre es deseo de cambiar, ¿no? Uno quiere no estar en el estado en que se encuentra, por eso uno tiene deseo, ¿no? El deseo justamente es eso, de manera muy esencial, es el motor de cambio. Entonces, si ese deseo no está funcionando como motor de cambio, sino que está funcionando como al revés, como una forma de estancamiento y de que la cosa no vaya para ningún lado y que estemos todo el tiempo rodando como hámster en la ruedita, pues entonces, pues ese deseo está muerto. Sí, es eso, es liberar el deseo. Y destruir certezas, que destruir certezas sería algo así como la antifórmula del bestseller. Sí, aunque tengo que decir que la literatura ha ido, o sea, lo que antes era un bestseller ya no es un bestseller. O sea, eso da para una discusión mucho más larga que ahorita no podríamos meternos allí, pero yo creo que habría que pensar si no ha cambiado la naturaleza de lo que hoy entendemos por bestseller. Entonces, porque claro, antes teníamos asociadísimo que un bestseller era Stephen King, pero la cosa se ha pervertido tanto que hoy Stephen King parece Víctor Hugo. O sea que, de hecho, algunos hablan de Stephen King como si fuera Balzac, ¿no? Entonces uno dice, oh, estamos realmente jodidos, estamos en la mierda, porque si ahora Stephen King es alta cultura, ya nos jodimos, ¿no? Este autor de Dicho filosofía. esto, que me cae muy bien y algunos libros me encantan de Stephen King, Sí. pero Pero qué máquina de hacer libros, ¿no? Por ahí hay una caricatura que tiene 20 micos amarrados en máquinas de escribir. pues no me extrañaría nada, porque eso solo nos escribe. Sí, total, eso es como una empresa detrás, como Bansky o Total. Bellán. El puerto de la imaginación.